Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Everything and nothing all in one. When you found me, I was feeling like a cloud across the sun. I need to tell you how you light up every second of the day. But in the moonlight, you just shine like a beacon on the bay. And I can't explain, but there's something about the way you look tonight. Takes my breath away. It's that feeling I get about you deep inside, and I can't describe, but it's something about the way you look tonight. Smile, you pull the deepest secrets from my heart, in all honesty, I'm speechless. Una canción de Elton John comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción era como el lado B del tema homenaje a la princesa Diana, el éxito del año 1997. Goodbye Norma Jean, Goodbye Princess Rose. Y esta canción, Something About the Way You Look Tonight, Elton John, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como hoy, 27 de febrero 1988. En el top 5 de Billboard, lugar número 5, permanecía estable Hungry Eyes, canción de Eric Carmen, de la banda sonora de la película Dirty Dancing. La canción número 4 correspondía a el cantante Rick Astley, el tema subía 4 puestos, Never Gonna Give You Up. Otra canción de la banda sonora de la película Dirty Dancing, lugar número 3, subiendo 4 puestos, She's Like the Wind, canción de Patrick Swayze y Wendy Fraser. La canción número 2 en el listado Billboard de una fecha como hoy, 27 de febrero 1988, permanecía estable, What Have I Done to Deserve This, Pet Shop Boys y Dusty Springfield. Y en una fecha como hoy, 27 de febrero, año 1988, es decir, hace 37 años, la canción Father Figure de George Michael llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. El tema es el 6º número 1 del cantante George Michael en el listado Hot 100 de Billboard. Your side. Sometimes I think that you never Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Su sucedió en un día como hoy, un 27 de febrero, año 1993. La conmovedora interpretación de Whitney Houston del tema I Will Always Love You, que fue éxito, o había sido éxito más bien, 20 años atrás, es decir, en 1973, en versión de su compositora Dolly Parton. Esta versión de Whitney Houston se convirtió en el éxito número uno de mayor duración hasta esa fecha en el listado Hot 100 de la Billboard, la lista que rige el listado norteamericano en los Estados Unidos hasta esa fecha. Rompiendo un récord, esta canción I Will Always Love You, que anteriormente ostentaba End of the Road de los Boys to Men, que llevaban un récord de 13 semanas en el primer lugar con esa canción End of the Road. Grabada por Whitney Houston para la banda sonora de su debut cinematográfico The Bodyguard, o El Guardaespaldas, película que ella también protagonizó al lado del actor Kevin Costner, la canción permaneció durante 14 semanas en el listado Hot 100 de Billboard y rápidamente se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos en el mundo, conservando actualmente el puesto número 6 como la canción más vendida en toda la historia de la música. Hablamos de I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, Whitney Houston, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. But I

extraño escuchar a AC/DC a esta hora en este espacio, porque estamos en baladas desde 11 de la mañana, desde 11 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Pero es para reseñar los artistas que más dinero ganaron en una fecha como hoy. Se dio al público las cifras de los artistas que más dinero generaron en el año 2009. Las bandas o los artistas que más generaron, por ejemplo, Coldplay fue el grupo británico de mayor éxito y quedó en el puesto número 8 con una recaudación de 27 millones de dólares, es decir, 18 millones de libras esterlinas. Los otros grupos que más se destacaron por ganancias en el año 2009 fueron, en el puesto número 4, AC/DC. AC/DC en el año 2009 alcanzó la cifra de 44 millones de dólares, que vinieron a ser unos 29 millones de libras esterlinas. El lugar número 3 correspondió para Madonna. Madonna se ganó en el 2009 la cifra de 47 millones de dólares, equivalentes a unos 31 millones de libras esterlinas. El tercer artista, el segundo artista que más dinero generó en el año 2009 correspondió a Bruce Springsteen. El jefe Bruce Springsteen se llevó para su casa la módica cifra de 58 millones de dólares, unos 38 millones de libras esterlinas en el año 2009. Los artistas que más dinero ganaron en el año 2009. La cifra se dio a conocer en una fecha como esta, el 27 de febrero del 2010. U2 recaudó más dinero que cualquier otro grupo en Estados Unidos en el 2009. U2 ganó 109 millones de dólares, equivalentes a 71 millones de libras esterlinas, gracias a giras, ventas de discos y otras regalías, doblando casi al segundo mejor artista en ganancias, que fue Bruce Springsteen con 58 millones de dólares. U2 ganó 109 millones de dólares en el 2009, cifra conocida el 27 de febrero de 2010. Vamos con U2 y una de sus grandes canciones, With or Without You, aquí en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. my ways without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Take her out of her chains. Una balada de los 70. El tema Ebony Eyes, Ojos de Ébano. Canción interpretada por el vocalista Bob Welch. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, edición de hoy miércoles. No, ya estamos a jueves. Estamos a jueves 27 de febrero del año 2025. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta oportunidad, efemérides, porque en una fecha como hoy, 27 de febrero, nace Rosonda Thomas Chili, cantante del grupo del grupo femenino TLC, que actualmente se encuentra vigente. El trío femenino TLC consiguieron 9 éxitos entre los 10 primeros en el listado Hot 100 de Billboard, incluidos 4 sencillos número 1. Las canciones Creep, Waterfalls, No Scrubs y Unpretty. Su álbum número 1 en Estados Unidos de 1999, Fan Mail, pasó 57 semanas en las listas del Reino Unido, habiendo vendido más de 65 millones de grabaciones en todo el mundo. TLC es el grupo de chicas estadounidense con mayores ventas. Todavía se encuentra vigente y Rosonda Thomas Chili, cantante de ese grupo, todavía hace parte de él y está de cumpleaños hoy. Nació en una fecha como hoy, 27 de febrero 1971. Vamos con ese ex número uno de los 4 números uno que alcanzaron en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos con uno de ellos, la canción Waterfalls, Cascadas en Estrellas de Medianoche, TLC. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Precious as a natural obsession for temptation, but Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What did you think I would do at this moment when you're standing before me? With tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another, and you just don't love me no more. What did you think I would say at this moment, when I'm faced with the knowledge that you just don't love me? Did you think I would curse you or say things to hurt you? 'Cause you just don't love me no more. Come on, you know me too well. How could I hurt you when, darling, I love you? And you know I'd never hurt you. I would give at this moment. If you'd stay, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, kiss the ground that you walk on, if I could just hold you again. The ground that you walk on, baby, if I could just hold you. Again.